Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Empecé el día combinando Nutella con tu pan favorito. Combinala con tostadas, pan de campo o pan francés y disfruta de desayunos increíbles. Porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad. Tus desayunos combinan con Nutella. Pasta dulce con avellanas y cacao. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/srt. El director Sergio Feferovich junto a su piano te invitan a esta divertida charla participativa sobre ideas y creatividad, donde la música, el humor y las risas hacen de esta una experiencia inolvidable. Conoce más en el Instagram Sergio Feferovich este 6 de diciembre en ND Teatro, Paraguay 918. Entradas por boletería y PlateaNet. Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y pagá en cuotas sin interés. Brasil desde $750. Cuba, Varadero, Cayo Largo y Cancún, Playa del Carmen desde $1,590 más impuestos. Reserva ya tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com. Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado. Pasaron de las 8 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, es un gusto enorme, gigantesco y sobre todas las cosas inconmensurable estar con ustedes en la mañana de hoy, bien Yami, con energía el lunes, además que estoy con mis amigas Noé Barra y Grigera y Yamila Valeria Segovia. Buen día, buen día. Que como todos saben, aunque no lo sepan, le decimos Zapata porque si no la gana la empata. Hubo toda una época de este programa donde podíamos con eso. Ya pasé esa etapa. Ahora sí, la gané. Estoy siempre tranquila. Hola, gano, sí. Ahora siempre tengo razón. No me entran las balas. A ver, 8 o 7 minutos de la mañana. Hay muchos debates esta mañana. De cuándo, por ejemplo, recién discutimos cuánto le pega la realidad nacional a cada uno. Y, digamos, Noé dijo, a mí lo que me tiene angustiada es que vi una serie donde después de no sé cuántos capítulos terminaban juntos. Sí. Y yo dije, fenómeno, y en ese momento, pa, ella se moría. Estoy indignada. Claro, y yo decía, hay que eliminar la muerte, hay que terminar con la muerte. Sí, de acuerdo. En eso coincido. Hay una canción de No te va a gustar, sí, que se llama Clara, sí, que empieza, sí, divino, una parejita divina. Qué lindo era verlos caminando esa. Era algo como si queriendo un alma sola dividida en dos. Un alma sola dividida en dos. Era divina esa canción. Y en el segundo estrofo, ¡pa! La liquida la mina. Y que le quede la foto en el placar. No rompa las pelotas, no te va a gustar. Pero es que es una canción sobre la muerte, no sobre la, pero la vida de ellos. La pareja, lo linda que era la pareja, andaban juntos de la mano, y qué sé yo. Bueno, yo creo que tienen que escribir otra historia, pero ¿cómo era la vida de esa pareja antes de ese sufrimiento? No sé, claro. ¿No? Y la muerte. Claro. Sin contarnos del final. Todos nos morimos, pero hay que terminar con la muerte. Sí, la muerte. Todo bien, todo alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron. Bueno, la suerte no les quiso dar. Sí, no pueden la vida, no tuvieron un hijo. Sí. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se quedó bárbaro con la foto del placar. Su foto en un Claro. Y sueña encontrarla arriba, bueno. Por lo menos cree. Claro, por lo menos cree que hay un más allá. Hay que terminar con la muerte. Basta, basta, basta de muerte. Bueno. Bueno, en cualquier caso, bienvenidos. De verdad, es un gusto enorme. Estar con ustedes y arrancar una nueva mañana. Tenemos mucho para contarles. Y ya este fin de semana alguien me retó y dijo: basta de empezar 8 y 12 con la noticia porque uno está esperando y es una rutina. Bueno. Y entonces también tampoco se puede hacer. Les damos tiempo a los que están más remolones. Para que se vayan acercando. Ah, da, igual estamos arrancando 10, son claro. 2 minutos. Tampoco es. Un bueno, montón antes. 8 o 10 minutos. Tengo algunas reflexiones sobre qué está significando el piripipi en el alma de la gente. Me gusta. Pero no tengo tiempo. Así no, que, hoy no. Sí. Mañana. Por ahí mañana. Pero hubo una persona que escribió que dice: no es ideológico, no es informativo, es como estar con tu papá un ratito. Y Tamara me dice: es lo más asexuado que escuché sobre una persona. Entonces yo le dije: puede ser, pero el psicoanálisis nada es lineal. Como no tolerás aceptar el deseo de verdad que tenés, lo ponés como en el nombre del padre. Después yo, ah, bueno, vos siempre le encontrás la vuelta, me dice Tamara. Pero es para un momento más, con más tiempo. Esa cuenta arroba el piripipí, el guión bajo piripipí. Es de un grupo subversivo a que no avalo en ningún caso. No es oficial. Pero lo conoces. No es oficial. Ah, pero lo conoces. Intuyo quienes lo hacen porque le sacan la foto a mi claro, gente. Claro, sí, ah, hay un acceso a información reservada. Hay inteligencia. Tiene, o son hackers. O tengo son una mala noticia. Estamos llegando a las 8 y 12. Sí. Presentamos el piripipí de hoy, que creo que es, si no me equivoco, 20 de octubre del año 2025. Gracias, Yami, menos mal, imagínate. La temperatura, ¿no? Bueno, tenemos de temperatura hasta ahora 15 grados 2 décimas, 68% la humedad, el cielo está despejadísimo, está un poco fresca la mañana. Para un visito y una camperita, te digo que está bastante bien. Y después, entonces, una linda temperatura hoy con una máxima de 25. Después te cuento la semana. A ver, arranquemos por algunas cosas que, como un previously, ¿qué pasó desde que nos separamos? El viernes a la mañana. Lo primero que uno está viendo es algo que alguna gente llama con cierto sentido del humor o algún tipo de exageración, por lo menos por ahora, el Vietnam financiero que estamos viviendo en los argentinos. ¿Qué significa el Vietnam financiero? Vietnam era un país chiquito, comunista, de Asia, que estaba dominado por Francia. Y en un momento después de la Segunda Guerra Mundial, Francia, como pasa con muchos países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, se va retirando porque además lo estaban cagando a tiros. Y los franceses dijeron: mira, yo a mí Vietnam me importa un pito, está bien, fue colonia nuestra, rajamos. Y los yanquis agarran y dicen: bueno, vos tenés un país chiquito, entramos nosotros, los reventamos los vietnamitas. Y entran. Y primero mandan algunos miles de soldados, los cagan a tiros, y ahí tienen la duda: ¿mandamos más? ¿O nos quedamos ahí? No, nos mandemos más porque los reventamos. Y se produce una guerra de guerrilla donde Vietnam termina expulsando a Estados Unidos de Vietnam. Dura 10 años. La cantidad de víctimas que hubo de... Además, Estados Unidos ya sabiendo que la perdía, ya sabiendo que era inútil, mandando gente por razones electorales. Es decir, está todo documentado. Fue un desastre eso. Entonces, bueno, ¿por qué le llaman Vietnam financiero a lo que pasa acá? Porque tenemos un problema con el dólar. El gobierno mantiene un dólar que para captar dólares es muy barato. Los argentinos, cuando vemos que el dólar está barato, todo lo que tenemos lo ponemos ahí, nos lo llevamos, lo guardamos, lo usamos para viajar por el mundo, y Milei no quiere que el dólar se escape, no quiere devaluar, porque le complica las elecciones. Entonces vienen los yanquis y dicen: ¿saben qué? El mercado argentino es tan chiquito como era Vietnam. Así que le mandamos algunos cientos de millones de dólares. Además decimos, golpeamos la mesa y decimos: vamos a intervenir. Y se van a cagar en las patas, nadie va a comprar dólares. Y estamos nosotros detrás, que somos los que emitimos dólares. ¿Cómo van a voltearnos a nosotros? Que nada, les inundamos dólares al mercado. Y bueno, y empezaron. Entonces tiran de 100 palos. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo compramos. Tira 200, Scott. Y están dudando, ¿cuánto ponemos? Y esta semana van a poner un montón. Ponle que pongan 300 por día, se van a patinar 1.000 millones de dólares. Y con los 500 ya gastaron 1.500. Bueno, ¿dónde termina esto? Bueno, ¿en qué momento el barril sin fondo? Porque vos podés tirar cualquier cosa y lo vas a bajar el dólar. Y cuanto más bajo esté, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comprar más. Y entonces ya el que compra dólares, el que fuga dinero, no le está vaciando el Banco Central al pueblo argentino, sino la Reserva Federal al pueblo norteamericano. Y entonces, como hasta ahora venimos ganando las primeras batallas porque ellos meten dólares y el dólar sube, ya está todo el mundo envalentonado. Vamos y compramos. Y tal vez quiebra el gobierno norteamericano. ¿Vos decís? O en algún momento se retira para preservarse. Entonces, el momento que Bessel diga, muchachos, no pongo un mango más, jódanse, vamos al obelisco con la bandera argentina. Es el típico, si yo me caigo, te caes vos también. Claro, bueno, tendremos quilombo. Igual, voy a decir, no es un tema pelotudo, aunque me lo parezca, por varias razones. Una de las razones por las cuales no es un tema pelotudo es que ellos van, cuando venden dólares, compran pesos, se quedan con pesos, y esos pesos se van amontonando. Y a mí creo que para el futuro de la Argentina hay dos posibilidades. Si la Argentina no devalúa, van a tener que seguir ellos poniendo dólares. Eso en algún momento tiene un límite. Si la Argentina devalúa, van a perder dólares, porque si quieren recomprar, y no se me ocurre que los yanquis pierdan dólares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Y tal vez ellos mismos te terminan generando la corrida, tal vez ellos mismos te ponen condiciones para que le devuelvas todo, aun cuando se cotice menos. No tengo idea qué va a pasar, pero mete una presión sobre el futuro que es importante. Entonces, primero, en la agenda informativa respecto de esto, contexto preelectoral, etcétera, Estados Unidos jugando fuerte. Vamos a volver con esto por declaraciones que hubo Trump, pero estamos en una situación que es en algún lugar graciosa. En algún lugar, si me querés bancar, a los que estamos bien, porque eso genera muchos quilombos en la micro, en la producción, porque bueno, si el dólar está barato, ustedes saben lo que pasa. Se produce mucho menos, se importa mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. No te genera problemas de reservas porque te lo está regalando Estados Unidos. Si vos me querés regalar todo eso, bueno, mucha gente va a vivir bien de ese dólar barato, y otra gente va a vivir mal porque hay trabajos que se van a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo tema, y ir recorriendo la semana, el fin de semana, permite ver un poquito de qué estamos discutiendo en las elecciones. Un tema que estamos discutiendo es, la autoestima nacional. Lo que está pasando con Estados Unidos es un presidente que, por más que grite, alardee, insulte, qué sé yo, es un apéndice del presidente norteamericano, es alguien que no se sostiene por sí mismo. Está sostenido porque Trump lo banca, si es por él, no, y tiene una desesperación porque Trump lo respalda, y por ahora Trump lo está respaldando a costa de que la Argentina deje de comportarse como un país. Es decir, él es realmente, Estados Unidos diría un puppet, una especie de títere, una especie de, apéndice de Trump. Y claro, frente a eso dice, el mejor lo postula para el premio Nobel, le chupa las medias, le acepta que lo ponga en un lugar irrelevante en una conferencia de prensa y todas esas cosas que hace Milei, le regala una cartita donde dice, posa con un tuit de él como si fuera lo más importante que le pasó a la historia nacional. En términos de autoestima nacional, de autoimagen, de la idea de que la Argentina es un país y no un grupo de gente arrodillada, Milei va hacia ahí. En ese contexto, el viernes pasado ocurrió otro tema que para mí es un tema muy importante de contexto electoral, que es que un grupo de familiares de personas con discapacidad irrumpieron de manera por la fuerza en la sede de la ANDIS porque les habían prometido recibirlos, y como vienen haciendo sistemáticamente, les posponen la reunión, le cancelan cuando están ahí, y se hartaron y entraron por la fuerza. Por supuesto, lo sacaron, hubo un forcejeo, etcétera, y quedan los testimonios. Escuchá la mamá de una, no sé si niña o niño con discapacidad. Escuchá lo que dice. El no saber si nuestros hijos mañana van a tener un centro terapéutico, una escuela o sus terapias, ¿eso no es presión? ¿Eso no es ejercer violencia hacia nosotros, las familias y las personas con discapacidad? Ellos ejercen esta violencia contra nosotros y nos vienen a tratar de violentos porque tuvimos que ejercer nuestro derecho, que no nos recibieron un papel. Tan ninguneado nos tienen. Tanto genocidio hacia las personas con discapacidad. ¿Pero cómo hacen para llegar a las elecciones en esta situación? Es que no es solamente llegar a las elecciones. Las elecciones son en una semana. Nosotros tenemos una vida, nuestros hijos tienen una vida, no una elección. Totalmente, escuchá una prestadora. Los violentos están acá adentro, no somos nosotros que somos prestadores, no son las familias, no son los niños. No nos quiere recibir el petitorio porque es un cobarde, porque no hay más excusas, no hay más excusas para cumplir la ley y para girar la partida de dinero. Los que estamos siendo violentados en este momento somos el colectivo de discapacidad. Para mí tendría que haber alguien que diga, hay una ley, está la partida, en lugar de hacer de nuevo los afiches, destinen dinero a donde lo tienen que destinar. No hagan esa paparruchada de volver a hacer los afiches. Un papá. La verdad estamos quebrados, esto es vergonzoso, esto es vergonzoso, no tienen perdón. Esto no es democracia, ¿qué es? Una dictadura. Es una falta total de empatía. La verdad que esto, no sé. No sé en qué va a terminar. Estamos, la verdad, toda la familia estamos muy nerviosas. Pues necesitamos que ya se implemente la ley de emergencia. Ya, no es ni la semana, puedo pensar que la semana que viene ya se tiene que implementar. ¿Cuántos chicos tenés con discapacidad? Tengo dos niños con discapacidad con distintos grados de apoyo. Y finalmente un prestador, escuchá. 3 comidas por día tenemos que dar. ¿Sabes cuánto nos reconocen por esas 3 comidas que nosotros defacturamos a las obras sociales? No es plata del Estado, es a las cajas privadas, a las prepagas. 3.000 pesos nos reconocen por 3 comidas a cobrar a 60 días. Nada. Tenés que pagar con 1.000 pesos una comida, 1.000 pesos otra comida, 1.000 pesos otra. Exactamente. Decime vos si podés comer por 3.000 pesos una comida. Hoy en día, acá en la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier parte del país. Es imposible. Y nosotros... ¿Qué están haciendo? ¿Cómo hacen? Y endeudándonos. Sacando crédito para pagar sueldo, para pagar a proveedores. Bueno, y eso pasó el viernes por la tarde. Ese mismo viernes fue 17 de octubre y hubo un acto con, diga, ese acto que llena la esquina de San José y no sé cuál, que cruza, creo que está Cuarí, ¿no? San José 1111. Sí, el número lo sé, pero... San José 1111. Y habló Cristina desde el balcón. Y en un momento habló del salvataje norteamericano y explicó su versión de por qué se hace, que es la misma versión que tienen muchos pensadores, intelectuales, economistas norteamericanos, y la publican allá. Escucha. Hoy vemos que nos dicen y festejan en las portadas de los diarios que el Tesoro compra pesos, que el Tesoro norteamericano compra pesos, pero no. El Tesoro de los Estados Unidos lo que está comprando es tiempo. Tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas del laberinto financiero que ellos mismos armaron. Tiempo para que Citrón, socio de Bessen y viejo conocido de Caputo, pueda escapar a salvo del juego de la ruleta argentina. Esto ya lo vimos antes, con otros nombres, otras excusas y otros disfraces y otros titulares. Pero es el mismo libreto. Es el mismo guión de la dependencia. El guión del endeudamiento y salvataje a los poderosos de siempre. A ver, 8:22 minutos de la mañana, y en el medio de esto aparece el fin de semana una omnipresencia a nivel internacional de Donald Trump. Donald Trump sufrió el fin de semana manifestaciones enormes, alrededor de 7 millones de personas, calculan distintos medios internacionales que estuvieron en la calle en distintas ciudades. Él respondió con algo impresionante, que es un video que hace por inteligencia artificial, donde aparecen aviones norteamericanos tirando caca sobre los manifestantes. Ahí lo estás viendo, si estás mirando YouTube, en este momento se lo ve a él manejando un avión y tirando toneladas de bosta sobre las manifestaciones y la bosta cayendo sobre los manifestantes. De esa manera, él es una máquina de generar odio, de generar división, es impresionante. La enfermedad a la vez en esta cosa que hace, además subido al... a la cuenta oficial de él en Truth Social, que es la red alternativa que él creó frente a Twitter, cuando Twitter lo quitó y antes que Elon Musk comprara Twitter y lo rehabilitara. Es muy impresionante ver por lo agresivo y lo humillante que es eso que hace, pero bueno, es la escalada del odio que él genera. En el medio de eso, Trump, las manifestaciones tenía una consigna que era muy impresionante, que era No King. O sea, no queremos un rey, queremos un presidente. Y había millones y millones, centenares de miles de personas por todos lados, inclusive, obviamente, muchos artistas, muchos intelectuales, tuiteando No King, no queremos un rey, queremos un presidente democrático. Él retuitea y sube a la cuenta oficial imágenes de él como un rey. O sea, diciendo, ustedes no quieren un rey, pero yo voy a ser un rey. Y hay todo un tironeo respecto de esto. En el medio habló de la Argentina. Y lo que dijo Trump de la Argentina es muy impactante. Porque, primero porque es un disparate grande como una casa, pero uno está acostumbrado, no sé, la vez pasada escuchaba a Milei y a Patricia Bullrich decir en Rosario no había un almacén abierto, no había un restaurante abierto, no había nada hasta que llegamos nosotros. Claro que vos tenías, había un problema de muertes por narcotráfico, que hay una gran pregunta sobre cómo se amortiguó eso, porque no mataron a nadie, no hubo tiroteos, no hubo grandes detenciones, no hubo grandes, y de repente paró, con lo cual hay una pregunta, ¿de qué pasó? Pero paró. Pero había almacenes, había restaurantes, la gente vivía. Vos vas a Rosario y sí, hay barrios donde en un momento era peligroso, pero vos paseas, cualquiera que haya ido por Rosario en los últimos 20 años, paseaba por la costanera y veía lo hermoso que era eso y lo tranquilo que era eso. O sea, no existe eso. Entonces te exageran cosas hasta niveles delirantes. La caracterización que hace de la Argentina de Milei, Trump, no es la misma que la que hace Milei, porque Milei dice es un plan exitoso este. Y Trump dice, Argentina se está jugando su vida, no tienen qué comer. Se está muriendo la gente, por eso ayudamos. Escuchalo, Trump. The question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money, they have no anything, they're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying, all right? They're dying. They are dying, dice. Tremendo. Dice, ¿vos no lo habías escuchado? Sí, sí. Dice, a ver, señorita, young lady, dice, Argentina está luchando por su vida. No, vos no entendés nada de eso. Están peleando por sus vidas. Están luchando por su vida. ¿Entendés qué significa eso? No tienen dinero. They don't have money. They don't have anything. No tienen nada. Queremos que sobrevivan en un mundo libre. Me gusta el presidente de Argentina. Creo que está intentando hacer lo mejor que puede. Pero no hagas que parezca que les está yendo bien. Se están muriendo, dice. ¿De acuerdo? Se están muriendo. Está diciendo eso de Argentina el tipo. Claro, uno decía, la verdad que la Argentina, en términos de calidad de vida, es el país más o menos... en cualquier registro, entre 40 y 45 del mundo, es un país de ingresos medios, estamos peor que antes, pero mejor que, no sé, el 80% de los países del mundo, es un disparate de niveles, pero claro, el tipo dice cualquier cosa, como Milei dice cualquier cosa, y uno está acostumbrado a que digan cualquier cosa todo el tiempo, y así estamos, qué sé yo, en esta cosa rara, donde Trump, así como habla de esto, habla de cualquier cosa, y nada, el tipo tiene el caradurismo, la impunidad, dice, vos no sabés nada de lo que pasa en Argentina, es que no sabe nada, es él, no sabe si es elección de medio término, al final lo que sí sabe es que quiere ejercer el poder en América Latina, y entonces apoya a uno que se ofrece para ser apoyado, el que se ofrece necesita dólares porque su plan económico es un desastre, y entonces le pone unos dólares para tratar de que su amiguito sobreviva. Y si no te va bien, te amenaza inventándote o diciendo que son narcotraficantes y te empieza a bombardear lanchas. O sea, el juego doble que está haciendo Trump en América Latina empieza a ser medio violento y muy amenazante. En términos de, yo te pongo guita si sos mío, y si no sos mío, te bombardeo lanchas. O sea, hay una cosa como que viene un increyendo que uno no puede preocuparse, salvo que lo que te importa sean las series y terminan juntos y se mueren, ¿no? Y ahí está bien, a vos te importa eso, tenés tus niveles de preocupación. Claro. Claro, son viste, miradas, ¿no? Cada uno. Cada uno con su sensibilidad. Lo otro, como decís, la serie no tiene solución, dijo Noé. Todo lo demás sí. Ponele. Claro, ponele. Pero bueno, qué sé yo, uno vive muy mejor. Muy optimista. Pensándolo sí, bueno. Así, uno vive mejor. A ver, dos o tres cosas respecto de la semana que arranca. Porque es una semana importante que va a terminar el domingo con un proceso electoral. Finalmente vienen las elecciones, midterm elections, dijo Trump en su tweet, las elecciones de medio término, donde se eligen diputados y senadores. Es muy difícil saber qué va a pasar en las elecciones. En general, mi mirada, estuve elaborando mucho en porcentajes, a ver, haciendo hipótesis respecto de las encuestas más... todo de loco de los números, porque no sirve para nada lo que estoy haciendo. Pero si yo agarro y digo, bueno, ponele que en la provincia de Buenos Aires la diferencia sea de 10 puntos, y ponele que en Capital, Córdoba y Mendoza sea de 20 puntos a favor de ¿cómo se llama? De la Libertad Avanza o de su alianza con el PRO, en esas provincias que son las más importantes, está más o menos empatado. Y después son provincias que cada una es importante porque vive gente, pero en términos numéricos tienen menos incidencia. Entonces vos imaginaste que en Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja, el peronismo va a ganar por un poco, y eso por él le saca le suma un punto y medio de diferencia. Santa Fe si gana, entonces no hay manera, depende cuánta gente vaya a votar, depende qué pasa en cada provincia, ningún encuestador midió cada provincia, pero cuando vos hablas con los encuestadores, en general te dicen, nosotros vemos un escenario de paridad alrededor del 35% cada fuerza. Eso hasta ahí me atrevo a decir. Cuando vos lo escuchás a Milei, escuchás que te dice, bueno, con el tercio en el Congreso yo me conformo, desdramaticemos, si estuviera ganando estaría, ¿sabés qué? Como quien dice, con el miembro erecto mostrándonoslo todo el tiempo. Lo podía haber dicho en dos palabras, pero me parecía que era muy violento. Y no, no está con el miembro erecto mostrándolo, está diciendo, bueno, desdramaticemos, vamos a poder gobernar así, etcétera, después haría acuerdo con los gobernadores, etcétera. Y de otro lado no existen, sirven bajito porque como todo es de Milei, y Milei no está en el mejor momento, veremos qué es lo que pasa. Lo que sí veo es que el gobierno tiene por delante, salga como salga, si le fuera muy bien, un panorama muy árido. ¿Por qué? Porque tiene que buscar una manera que la economía deje de consumir dólares. Esa forma es un nuevo esquema económico, y ese nuevo esquema económico implica una devaluación. Una devaluación en el corto plazo, si está bien hecha en el corto plazo, estamos hablando de 6 meses corto plazo, ¿no? Genera más recesión y genera un poco más de inflación, con lo cual es menos imagen para Milei. En ese contexto, Milei se ve desafiado para controlar el Parlamento y porque se lo exigen los yanquis, de hacer acuerdo con los gobernadores. Ese acuerdo se cuenta en plata. Es decir, tiene que entregarles obras, tiene que entregarles dinero, porque al principio te pueden apoyar un poquito, pero si no le da guita, los gobernadores no se mueven. Entonces, esos sectores moderados, no es que no están con él porque lo odian, aparte de competencia electoral, sino porque nada, no les da un mango. Entonces, en ese sentido, vas a tener que discutir plata con ellos, y eso es acuerdo con el por el tema fiscal. Y eso es más ajuste a otros sectores, si vos le das más a los gobernadores. Tenés que resolver también un problema de internas del gabinete, porque hay un quilombo bárbaro. Ayer lo escuchaba Majul decir que el canciller Huertain dijo que se iba el 27. Bueno, eso es un quilombo porque el quilombo es con Santiago Caputo, porque Santiago Caputo parece que va a ser jefe de gabinete. Si es jefe de gabinete, el tipo copa todo el poder, y las personas que responden a Guillermo Franco o a Karina Milei se van a correr. Entonces hay presiones sobre Milei para que eso no ocurra, y vos tenés por un lado Santiago Caputo, por el otro Karina Milei. Karina Milei yo no la daría por muerta ni en pedo. Entonces hay decisiones que tiene que tomar en un panorama donde hay mucho resentimiento recíproco, pero resentimiento de verdad, es decir, pareja, los Menem, etcétera. Entonces la reconstrucción con los gobernadores es una reconstrucción política compleja que requiere mucha paciencia, mucha tolerancia, muy inestable, y que lo obliga a Milei, así como no insulta más, o no, casi que no insulta en lo personal, sí a sus contendientes políticos, pero no a periodistas, etcétera, o artistas, lo va a obligar a ser un articulador, todo aquello que él no es. Entonces, él no es el que devalúa, él no es el que articula, él no es el que logra unir a su gabinete, él es otra cosa. Ahora, de repente el tipo se transforma en todo eso, no lo sé, y nada, se banca 6 meses de deterioro en un contexto que ya está muy deteriorado. Lo que digo es, y después hay otra cosa, es una elección donde uno ve la palabra narco muy destacada. Hoy vamos a hacer con Noé un informe sobre Lorena Villaverde. Lorena Villaverde es la primera candidata a Río Negro, y hay documentos oficiales ya totalmente demostrados de que intentó, que fue detenida en Estados Unidos por posesión de 0.5 kilos de cocaína. No es una pavada, y además está vinculada a Machado. Y Machado es el hombre que fue extraditado por sospecha de narco, que financiaba a Spert, y que además cuyo abogado es compartido por Milei. O sea, hay una serie de redes donde vos apareces, che, entonces Milei, que grita que los narcos son los otros, ¿por qué sigue con el abogado de Machado? ¿Por qué sostiene? ¿Por qué defiende a Spert? ¿Por qué sigue? Hay una cosa de Milei con los narcos que ahí hay una pregunta grande para hacer, y tenemos un informe bastante detallado sobre qué dice ella, qué argumenta ella respecto de su pasado, qué argumenta ella respecto del vínculo con Machado, qué argumenta ella del vínculo, que si no es de familia es casi, con Sicarelli, que es la mano derecha de Machado todo el tiempo. O sea, estuviste presa por posesión de 0.5 kilos de cocaína en Estados Unidos, y estás vinculada familiarmente a Sicarelli, que es el amigo de toda la vida de Machado, que es el extraditado por sospecha de narcotráfico. Es todo rarísimo. Y es una campaña que está afectada por eso. y está afectada por una discusión sobre la autoestima nacional. Hay algo que empieza a discutirse en la Argentina, que empieza a partir de Milei, que nunca estuvimos tan sometidos a los yanquis. Hay un señor, Barry Bennett, que también está mirando, que estuvo en reuniones casi de gabinete, que cuando agarra Santiago Caputo y quiere hablar con Pichetto, está Barry Bennett en el medio. ¿Qué tenés vos de Barry Bennett, mínimamente? Bueno, fue noticia hace unos 10 días por esta reunión que compartió con Pichetto, con Rodrigo de Loredo y con Cristian Ritondo. No en el Congreso, sino en el lugar donde se alojó la última vez que vino a la Argentina. Ya había venido a la Argentina en abril. Su interlocutor en el gobierno, su terminal en el gobierno es Santiago Caputo y de hecho... Barry Bennett está funcionando hoy como una suerte de enlace, back channel le dicen los yanquis, ¿no? Una suerte de enlace extraoficial con el gobierno de Donald Trump. Básicamente es un lobista, trabaja para la consultora Global Tactic. Global Tactic es una consultora de Leonardo Scaturice, este hombre que fue muy relevante o apareció, irrumpió con el tema de las valijas. Exacto, en el escenario periodístico argentino, cuando una pasajera, Laura Arrieta, directora general de esa consultora, intentó ingresó en realidad a la Argentina con 11 bultos no revisados por la aduana. Bueno, en este contexto es que aparece Barry Bennett intentando recomponerle un poco las alianzas políticas al gobierno de Javier Milei, y después de aquella reunión, hoy va a aparecer el primer resultado material de la intervención política de Barry Bennett, porque hoy, en un ratito, va a empezar una reunión de parte de la Cámara de Diputados o representantes de parte de la Cámara de Diputados con funcionarios del Poder Ejecutivo para ver si avanzan en la discusión del presupuesto. Los que no van a estar ahí van a ser el peronismo, no los invitaron, la izquierda, no los invitaron, y los ex libertarios. Pero todos los demás ya dijeron que sí. Acá es donde te digo, Barry Bennett fue efectivo, les están diciendo que sí. Vamos a una reunión en que la gran parte de la Cámara de Diputados no va a estar representada para hablar con funcionarios, para avanzar en el debate del presupuesto 2026 y empezar a destrabarle esa negociación al oficialismo, que es la que está mirando Trump también. A ver, yo sigo pensando que el principal desafío del gobierno es tratar de pensar distinto. Porque si todo lo que está pensando es, si vos ajustás, al final te va a ir bien, lo que van a hacer en los próximos meses es ajustar, sin pensar en la micro, sin pensar en el trabajo, sin pensar en las industrias, sin pensar, solamente es ajustar, importar, eso te baja la inflación, y esa mirada, que es la mirada que ha hecho, a mi entender, estallar todo por el aire o complicar mucho al gobierno, es una mirada de la cual a Milei va a costar mucho desembarazarse, porque es la esencia de lo que él piensa y lo que todo su entorno piensa. A ver, dos cosas por último. Por un lado, consumo. El consumo está otra vez, hay señales del consumo planchado, pero planchado, planchadísimo, como la bandera de Sumo. Planchadita. Están los datos del Día de la Madre y los datos de la consultora Sentia. 3.5% interanual cayeron las ventas en el Día de la Madre, un día que habitualmente los comercios usan para justamente impulsar sus ventas. Es el cuarto descenso interanual consecutivo. El ticket promedio, que fue de más o menos 37.000 pesos, en términos reales bajó 16,7% respecto del año pasado. Es decir, las personas le regalaron a sus mamás, pero gastaron muchísimo menos dinero, a pesar de que casi la totalidad, el 85% de los comercios, aplicó descuentos, promociones, cuotas sin interés, no hubo repunte en las ventas. Esto me hace pensar en un dato que viene sucediendo hace ya 3 meses. La inflación mayorista viene siendo bastante más alta que la inflación minorista. Eso te da cuenta de que ahí los comerciantes están absorbiendo inflación, están resignando ganancias justamente para intentar vender un poco más, y ni siquiera así lo logran. Insisto, 3,5 interanual cayeron las ventas en el Día de la Madre a precios constantes, cuarto descenso interanual consecutivo. La consultora Sentia, que mide todos los meses el consumo masivo, para septiembre de este año registra que respecto del mes anterior, de agosto, cayó un 3,7 el consumo masivo. El gobierno, algunos tuiteros que orbitan al oficialismo, destacan que en términos interanuales, septiembre contra septiembre, el consumo masivo se recuperó 4,4. Lo que pasa es que En septiembre del año pasado había caído casi 20 puntos y vos recuperaste 4 este año. Todavía estás 16 abajo. La situación es muy complicada y se refleja en otro indicador, que es la morosidad en los créditos, que está para las familias en un récord total. 6,6% fue la morosidad el mes pasado, medida por el Banco Central para las familias, mostrando que, bueno, hay muchas familias que no llegan ni a pagar la tarjeta de crédito. A ver, vamos a cerrar con algo que no tiene que ver con la Argentina, sino con un... es apasionante, es una historia chiquita, yo sé, pero apasionante lo que pasó en el Louvre. No sé si ustedes lo están siguiendo, pero hubo un operativo comando de 7 minutos que robó algunas de las joyas más preciadas de un museo que está con niveles de seguridad impresionantes, de los niveles de seguridad más altos del mundo. Entraron ya cuando el Louvre estaba abierto, con una grúa, agarraron y se rajaron. Es más, se le cayó una joya de no sé qué reina, la María Eugenia, la de Napoleón III, creo, una corona espectacular que se les cayó y se les rompió ahí en la calle. No, y los tipos... Claro, no Moquín. A ver, por un lado eso, pero quería referirme un poquito a lo que pasó en Bolivia. A ver, no sé si ustedes saben, si no se los cuento. El nuevo presidente de Bolivia se llama Rodrigo Zamora. Rodrigo Zamora es hijo y descendiente de dos presidentes. Hijo de uno que se llama Paz Zamora y otro que se llama Paz Estensoro. Es un hombre que nació en los 60 en Santiago de Compostela, no nació en Bolivia, y nació en Santiago de Compostela porque había una dictadura y el papá estaba exiliado. Era socialista el papá, socialista, socialdemócrata, digamos, pero del Partido Socialista. El triunfo de él es un triunfo de un hombre de derecha moderada, diría alguien parecido a Piñera o al uruguayo, ¿cómo es que se llama? La calle Pou. Más parecido a ellos que a Milei o a Kast o a Bolsonaro. De cualquier manera, el balotaje era entre él y alguien de extrema derecha, Quiroga, de apellido Tuto Quiroga, creo, algo así. Tuto Quiroga. Y lo que muestra que el movimiento del socialismo, fundado por Evo Morales, y cuyo último presidente era Luis Arce, terminó muy mal en las elecciones. No solamente quedó muy lejos, casi inexistente, sino que quedó muy dividido. Y hay una pequeña reflexión para hacer sobre el proceso económico boliviano, sin ser un especialista, de haber leído bastante, pero sin ser un especialista. Tómelo como de alguien que está mirando y que trata de entender desafíos para alguien que... para alguien que mira a la Argentina como país. Bolivia siempre fue un país muy pobre, que tuvo muy buen momento desde que asumió Evo Morales, que hizo una muy buena sucesión de presidencias, y ese buen momento tuvo que ver con que tenía recursos naturales que se valorizaron mucho, básicamente recursos energéticos, petróleo y gas. Y en ese contexto, cuando ganó Evo Morales las elecciones, hartos los bolivianos de las políticas de la década del 90, de tener gobernantes que ni siquiera hablaban castellano, hablaban en una especie de inglés, tratando de articular una vergüenza a todos los gobiernos anteriores, había una rebelión indígena y había un indio que la lideraba, y ese indio ganó las elecciones. Y gobernó, digamos, marcó la historia boliviana en los últimos 20 años, y fue electo, reelecto y reelecto. Hasta que un día quiso ser reelecto, se armó un quilombo bárbaro, hubo disturbios, pedidos de renuncia, una intervención militar, un golpe de Estado, pero hubo parlamento, volvieron a llamar elecciones, y en las elecciones volvió a ganar el movimiento al socialismo, ya no con Evo, sino con Luis Arce. En todo ese contexto, el consenso que tenía el movimiento al socialismo se apoyaba en varias cosas. Primero, la gente estaba mejor. Segundo, Bolivia era un país estable porque cuidaba mucho el equilibrio fiscal. Vos hablabas con el ministro de Economía, que había sido Arce, y te decía, de todo lo que producimos, aquí paramos un poquito, porque eso nos da solidez con el tiempo. Pero descuidó una parte, que es pensar qué vamos a hacer el día que las reservas energéticas se acaben. El día que consumamos todo esto, tenemos que tener alguna estrategia. Y como eso no se pensó, o no se pensó lo suficiente, Bolivia entra en una crisis, y entonces en una crisis ya hay inflación, ya hay aumento de la pobreza, ya hay, se acabó la riqueza. Y entonces para este hombre, para Rodrigo Zamora, no va a ser fácil gobernar Bolivia, porque otra vez, digamos, venís de un periodo que la pasaste bien y entras en un periodo donde la vas a pasar muy mal, sin muchos recursos, sin mucha riqueza que generar. Y por más que venga a veces y te ponga plata también, como a Milei, bueno, es difícil. Es muy difícil cuando vos tenés un producto que se genera y que te da ingreso de dólares, en este caso la energía, piensen en Vaca Muerta, lo que están pensando nuestros líderes en este momento, pensar en que tenés que generar fuentes de ingreso alternativos, porque eso te resuelve todos los problemas. La Argentina, previa a la década del 30, era eso. Vos tenías productos, materias primas, que te generaban muchísima riqueza. Y bueno, en un momento decís, digamos, primero te ingresas dólares, eso te genera poca competitividad para producir industria, tenés los problemas resueltos, sos un país bastante rico, qué sé yo, y un día el valor de esas commodities, de esa primera se derrumba, y ahí empieza el problema a partir de la década del 30 de Argentina. Argentina es un país más versátil, pudo generar riqueza, no es lo mismo, ahí uno puede comparar y tener diferencias, pero en algún lugar hay un punto equivalente. Vos tenías una fuente natural de riqueza que te la gastaste o que dejó de valer, fue tu única estrategia, y en el momento que eso se terminó o dejó de valer lo que valía, y te derrumbaste. Entonces hay algo de pensamiento que tiene que haber cuando hay un recurso natural que te genera ganancias en lo inmediato, que es pensar cómo hacemos para que esto nos genere fuentes alternativas de creación de riqueza, porque si no, eso se termina y te fuiste a la mierda. O se desvaloriza, qué sé yo. En una época, cuando todavía están relativamente cuerdos los venezolanos, había gente que hacía una comparación entre el valor internacional del petróleo y la imagen de Chávez en Venezuela. Dije relativamente cuerdos, no eran muy cuerdos, ya estaban bastante locos, pero de cualquier manera, cuando había ingresos que venían, el tipo los repartía y nada, ganaba popularidad. Cuando caía el petróleo, todo se venía abajo. Era una economía petróleo dependiente. Después, ni siquiera eso, porque hicieron pelota PDVSA. Pero lo mismo pasa en Bolivia, y lo mismo es un desafío para Argentina y para muchos países. Che, tenés algo que te puede dar guita. ¿Y qué hacemos mientras tanto con todo lo demás? No, nada, total, eso viene guita ahí y va a estar para siempre. Bueno, no está para siempre, y eso tal vez sea el drama de Bolivia en este momento. 8:45 minutos de la mañana. Aquí termina el Piripipí de hoy. Si quieren seguir con el contacto con el Piripipí, lo escuchan en YouTube en un rato. Y si no, hay una cuenta de Twitter de un comando clandestino. ¿Ah? Que me roba los papelitos, ¿no?, donde yo noto todo, los sube, los traduce, porque mi letra se parece mucho al arameo. ¿Te hacen espionaje? Me hacen espionaje. No. A mí me encanta leer la cuenta del fin de semana. Porque me cuenta las horas para el próximo piripipí. Sí, se faltan tantas horas para el próximo piripipí. Sí. En Rosario, que estuve en la Feria del Libro de Rosario, y quiero agradecer, me trataron tan bien, fue tan lindo, muchísima gente, muchísimo cariño, muchísimo. Había una politóloga que se me acercó, le contaba a Yami ayer, que me decía, no sé si llorarme o reír o llorar, que me decía, nuestro grupo de debate entre politólogas se llama Piripipí. Y mostró un mate que tenía como grabado en la parte de metal la palabra piripipí. Y dice, todas tenemos un mate de estos. Esto está escalando muchísimo. Sí, por está eso. Escalando a niveles irracionales. O sea, ya tienen merchandising. Merchandising. Podríamos hacer algo con el comando. Con el comando, no, del, bueno. El merchandising de piripipí. En realidad tiene que estar. El momento, claro, también. Vamos a hacer remeras. El momento que Yami lo definió. Porque empezó con algo medio despectivo. Bueno, vos estabas haciendo tu piripipí, no sé qué, y empezamos quedó. A joder y quedó. Son esas cosas. Son esas cosas de la magia de la radio, ¿entendés? Claro. De la radio. Cuando me pregunten qué hice en la radio, voy a decir el piripipí. Cada uno deja una marca en la vida, ¿viste? 8:47 minutos de la mañana, Yami te regala, te cuenta la temperatura y te regala la primera canción de la mañana. 16 grados, la temperatura está ahora, 66% la humedad, del cielo está despejado y para hoy una máxima de 25 grados. A ver, tenemos una semana completa. Para los que les gusta la lluvia, hay lluvia. Para los que les gusta el calor, también hay calor. Para que los que les gusta un poco más fresco los días, también. Bueno, vamos a empezar a contarles, porque a partir de mañana la temperatura sube bastante y se mantiene. 29 grados para martes, miércoles más o menos por ahí, y lo mismo el día jueves, ¿sí? En esos casos, con el cielo parcialmente nublado. Pero ¿qué pasa el viernes? Baja la temperatura a 24 grados de máxima y en ese día hay pronóstico de tiempo inestable, de lluvias, un 85% de probabilidad de precipitaciones, o sea que el viernes va a llover sí o sí. Hay pronóstico de lluvia durante toda la jornada, para mañana, tarde y noche. El sábado mejora un poco, aunque todavía esa probabilidad de precipitaciones está dando vuelta en un 30-40%. El domingo ya con el cielo parcialmente nublado y una máxima de 24, y aparentemente la semana, el lunes, la semana próxima, arrancaría con algo de tiempo inestable. Pero para que se den una idea, hay realmente de todo. 48 minutos pasan de las 8 de la mañana. Ramita, le damos play, claro. Tocaron los Guns el fin de semana en Huracán.

habló con ellos, los entrevistó, es interlocutora y no por eso pierde la mirada crítica respecto de eso. Así que, como dice Ale Berco, el país que quieren los dueños se expresó en el coloquio de ideas el otro día y vamos a hablar un ratito con Silvia de eso. Está ya con nosotros Gustavo Gravia, que está maravillado por la demostración de fútbol abrumadora que dio la máquina Estudiante de La Plata el día de ayer, que te estaba gritando ole, ole, ole, seguro que no lo vio el hijo de puta. No, no, ¿cómo voy a ver? Estudiante, ¿cuándo la selección, la final? ¿Cómo voy a verlo? ¿Cómo se fue después? No importa, pero vos, primero, vos no está, un partido primero, por día. Vos no estás todo el día mirando fútbol, eso primero. Segundo, insisto, no somos la... O sea, hagamos una cosa, Balmita, yo voy a hablar un poco de la selección, voy a hablar del escándalo de los arbitrajes en lo que fue el ascenso, que sigue siendo. En el momento en que nos vamos a tanda, vos dejás falso vivo y yo le hago 6 minutos de estudiante.